ya tu dulce voz, sintiendo el silencio en mi ser. Yo sé que me harías estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti que escuchándote hablar y llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. El perro. Nos vemos, nina. Yeah.